Saludos cordiales y bienvenidos a esta nueva cita con la música libre. Bienvenidos a Onda 66. Llegamos al capítulo 31 correspondiente a la primera quincena del mes de mayo de 2011. Hemos reunido los universos sonoros de una decena de autores y los hemos agrupado en este capítulo 31 bajo el título de Universos en Color. Driving home from work one day in an endless stream of cars, escaping to my empty house to contemplate my scars. Rain had finally let up, steam rose from the streets, something made me look up. Across the sky, ooh yeah, I saw a rainbow. And for just that moment I could fly. I stopped at a grocery store, get some things to eat. There was a kid's ride out by the door. The mother set her child down into the seat. She dropped a quarter in the slot. That horse turned round and round. At the rainbow's end, there's a treasure pot. It was in the way that little boy smiled. Oh, he smiled so pure. And nodded to his mama and took my hat. I saw a rainbow. It was something that gave me hope. Ooh, yeah. I saw a rainbow. The sky's kaleidoscope. My neighborhood. I saw a rainbow, and it made me feel so good. Y hemos comenzado con el universo de Tom Powell, uno de los temas de su disco There Is No Map, y que abre este colorido capítulo 31. El tema que hemos escuchado es I Saw the Rainbow, he visto el arco iris. Y cambiamos totalmente de estilo y volvemos nuevamente a la electrónica de El Sueño de la Casa Propia. sonó por aquí hace un par de semanas y vuelve con su disco Historia de Caídas Remixes, donde una docena de músicos han remezclado los 10 temas que componían el disco original. Eso significa que 2 temas han sido mezclados 2 veces. Uno de ellos es Amarillo Crepúsculo. Vamos pues a escuchar las 3 versiones y a deleitarnos con las 3 visiones distintas que cada autor ha impregnado en cada una de ellas. Comenzaremos escuchando el tema original, publicado en el disco Historial de Caídas, que fue publicado en 2010, y a continuación disfrutaremos de las versiones y remezclas realizadas por Mirka Martini, en primer lugar, acompañado de Catalina, en el corte llamado Amarillo Naciente, y a continuación las remezclas realizadas por Alejandro Paz. Disfrutemos con Amarillo Crepúsculo. Thank you. Thank you. Pues ahí estaban las tres versiones y las tres visiones distintas de ese amarillo crepúsculo original de El sueño de la casa propia. Tanto el tema original como los dos temas remezclados han sido publicados todos en el net label chileno Pueblo Nuevo. Y continuamos con más universos en color y continuamos con más universos en tonos amarillos. White Bear, el oso blanco, nos abre el siguiente bloque con su tema Yellow Brick Road. Yeah.

tras el Yellow Brick Road de White Bear, nos hemos adentrado también en los universos sonoros de Christian McKee del net label No Sources y su tema Orange Face. Y por último escuchábamos a Happy Elf y su tema Pink Baby, que hemos extraído del portal Free Music Archive. Nos adentramos en el último bloque de este capítulo 31 de Onda 66, dedicado a los universos en color. Sonarán por el siguiente orden los sonidos de Merlune y su tema Yellowstoned, Pollination del sello Exponential Records y su Inca Orange, y continuaremos con Eidio de Pendrive Records y su tema En la habitación gris, para finalizar con Motif del net label Inocuo y el tema Dark Blue Technomix. Of your imagination. I am just a figment of your imagination. I am just a figment of your imagination. Thank you.